El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Amigos, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa en retrospectiva, la cultura en todos los espacios. Mi nombre es Jonathan Gatching, un gusto de acompañarles en su programa. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema cultural, es específicamente sobre la música. Y para este programa nos acompañan compañeros profesionales de la música, que nos van a dar sus puntos de vista con respecto a la música, y luego específicamente vamos a hablar sobre los coros musicales. Ellos son integrantes del coro Pichincha. Junto a mí está Paulina Sánchez, como ya les dije, música. ¿Cómo estás, Paulina? Hola, Jonathan. Muchísimas gracias por la invitación. De antemano les felicito por el espacio. Me parece que este tipo de encuentros ayudan a que la gente esté más cerca de la cultura especialmente. Junto a mí también está Hugo. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien, Jonathan, muchas gracias. Muy contento de poder hablar de la música y sobre todo de nuestro tema, de lo que nos enmarcamos más nosotros, que es la música coral. Y estoy muy complacido de estar aquí con ustedes. Así es, amigos, y con esto damos la apertura a su primer segmento, el segmento Pido la Palabra. Esto es en retrospectiva. ¿Cómo estás, Paulina? Hola, Jonathan, muchísimas gracias. Segmento Pido la Palabra. Siempre digo lo que pienso, porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. Así es, amigos, estamos en su programa en retrospectiva, la cultura en todos los espacios. Como les anticipé al inicio, vamos a hablar sobre, en primer lugar, sobre la música. ¿Qué representa la música? ¿Qué es la música? ¿Qué nos proporciona la música a nuestra alma? Y con ello damos la apertura a Hugo. Hugo, ¿qué es para ti la música? Bueno, es un tema bastante amplio, pero la música en sí para el ser humano me parece que es muy importante dentro de su desarrollo. Desde el inicio de los tiempos, desde que descubrimos la música y los diferentes sonidos, nos fuimos familiarizando con ellos, creo que ha pasado a formar parte muy importante de la vida de todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la música para mí es la razón de vivir, en mi caso, porque vivo de ella y hago lo que me gusta, que es practicar la música. Así es para ti, Pauli. ¿Qué es para ti la música? Bueno, para mí la música es todo, en particular. Tener el acercamiento desde la infancia y dar gracias a la vida y a Dios por poder tenerla a diario, en cada cosa, en cada paso que se hace, para mí es un privilegio, es una bendición, una dicha. Poder ejecutarla, poder ser quien pueda ejecutarla, hablando de ser una herramienta, un elemento activo que pueda favorecer y dar ese privilegio a la gente de disfrutar la música. Chévere. Con nosotros también está Alberto Bonar, él, como saben, él es filósofo, nos va a dar su punto de vista de la música con respecto a la filosofía también. Alberto, cuéntanos desde tu punto de vista filosófico, ¿qué es la música? Buenas noches, Edison, buenas noches, compañeros. Pues bueno, yo les podría decir que la vida sin música no sería vida. Y una frase de Nietzsche que me recuerdo es que la música es la expresión más viva de la vida humana. Entonces, es llamativo que ustedes hayan hecho este análisis de la música, ya sea desde el sonido. El hombre, desde que empezó a escuchar, desde que empezó a hablar, empezó a darse cuenta del ritmo, de la melodía y la armonía que podía construir con las palabras. Y desde ahí empezó a nacer la música. Entonces, yo le veo a la música como esa expresión viva del espíritu humano. Expresión viva de la belleza que tiene el espíritu humano, que percibe el espíritu humano, sea cual sea el estilo musical que nos guste. Correcto. Eso fue el punto de vista filosófico de Alberto. En sí, la música nos da grandes sensaciones, grandes experiencias, y aquí estamos con profesionales que ya se desenvuelven en el ámbito musical. Cuéntanos cuál ha sido tu, Pauli, tu experiencia con respecto a la música, y también para más luego irnos adentrándonos a los coros. Bueno, en mi caso particular, como les comentaba, mi vida, la presencia de la música en mi vida ha sido desde la infancia. Mi papá me dijo alguna vez, no es que tú escogiste la música, sino que la música te escogió a ti. A veces uno piensa, bueno, voy a intentar estudiar otra carrera, voy a explorar otras cosas, de experimentar, pero la música siempre ha estado ahí. Haga lo que haga, siempre, siempre, siempre. Entonces, fue como un mensaje y yo un día tomé la decisión y dije, bueno, voy a dedicarme de lleno a la música. Y es lo que ahora hago ventajosamente. He estudiado piano y he estudiado canto, canto lírico en particular. Wow. Cuéntanos qué es el canto lírico. Bueno, para hacerlo más digerible al término, la ópera específicamente es lo que trae y encierra todo lo que es el canto lírico. La ejecución de la voz en una manera más, más al género clásico. Existe el canto popular también, que obviamente nosotros en nuestro caso sí lo ejecutamos en nuestra agrupación, pero que cada uno ha tenido su preparación diferente. Entonces, en el mío es del canto lírico, que hasta ahora me preparo, y también he tenido la dicha de poder trabajar con niños en la música. Tengo un coro pequeño de niños, entonces es un coro infanto-juvenil, que también me ha permitido, me ha brindado muchas experiencias nuevas y sobre todo transmitir eso de que la música no sea vista como algo, como un hobby, ¿me entienden? Porque por lo general la gente te dice, o en mi caso mis alumnos me dicen, profe, pero es que mi papá no quiere que yo me dedique a la música porque voy a ser pobre, en pocas palabras. Y eso no viene tanto a la realidad, o sea, ventajosamente hoy en el país tenemos universidades que ya implantaron a la música como carrera, y se puede obtener una licenciatura en música con especialidad en el instrumento que a uno le interese más. O también existen otras ramas como pedagogía musical, la dirección orquestal, la dirección coral, que nos permiten tener una... O sea, ya poder ejecutarla aquí en el país. No es que uno se va a morir de hambre aquí en el país. Eso ya está en cada uno de nosotros, como insisto. Si uno toma la decisión de ser músico, uno puede encontrar las vías, puede encontrar las maneras... para poder ser un músico y vivir de ella, vivir de la música, vivir por la música y vivir para la música. Chévere. Claro, más que todo creo que es en cómo tú te sientes para hacer música también, y creo que las puertas se van abriendo si es que en realidad te gusta. Para ti, Hugo, cuéntanos, ¿cómo se te vino esa sensación de hacer música? ¿Cómo iniciaste? ¿Ahora cuáles son tus perspectivas? Bueno, te cuento que en mi caso particular, la música yo la tengo desde mi familia. Provengo de una familia de músicos. Mi padre cantaba. Tengo mis hermanos que también músicos, músicos profesionales también. Mis hermanas músicas profesionales. Y desde niño, mi padre nos inculcó la música. Y el amor, sobre todo en mi caso, al canto, que es lo que me identifico más. A pesar que también toco la guitarra también, he estudiado canto también, canto lírico un poco, pero me he inclinado en mi caso más por el canto popular y también por el canto, la música coral, que es de lo que prácticamente a lo largo de toda mi vida empecé en un coro infantil, continué en un coro juvenil, luego pasé a un coro profesional de un conservatorio y seguí recorriendo algunas agrupaciones hasta el momento en el coro en el que me mantengo ahora. Pauli, ¿la música qué te ha dado a ti? Me ha dado muchísimas sensaciones. Yo creo que para mí ejecutar específicamente el canto en la música es trabajar sobre sensaciones, porque en el canto interviene todo el cuerpo. Entonces, yo siempre digo, uno tiene que experimentar, imaginarse cómo es la entrada del aire a los pulmones, de qué color sería el aire, no sé. Entonces, me permite verla desde un plano más subjetivo y por ende puedo yo llevarla a otra dimensión. En mi caso, yo la siento así directamente. Uno podría pensar que está en un estado de nirvana muchas veces cuando estamos haciendo música. Hay obras que nos transportan a un éxtasis completo, como también hay obras que nos pueden llegar a deprimir muchísimo. Pero creo que eso es lo rico de la música, el poder tener esas sensaciones que no te duran toda la vida ni tampoco es que están como flashes. Tú puedes ir guardando en tu corazón, en tu cerebro, todo lo que la música te da. Nosotros en particular tenemos una bonita experiencia juntos porque en el 2010, se abrieron unas audiciones para cantar una obra del maestro Edgar Palacios, que es un trompetista ecuatoriano, muy bueno. Él le puso música al poema de César Dávila Andrade, que es Boletín y Elegía de las Mitas. Sí. ¿Ustedes la cultura? ¿Ustedes sí presentaron eso? Nosotros lo presentamos con la Orquesta Sinfónica de Cuenca. en el 2010. La que se hizo recientemente fue otra versión preparada. Cada vez hay la oportunidad de ir mejorando, de ir aumentando recursos escénicos, recursos musicales. Y en nuestro caso, bueno, nos presentamos para la audición y Hugo cantó la línea del bajo y yo canté la línea de mezzo-soprano. Fue una experiencia realmente súper enriquecedora, de mucha identidad, porque, bueno, la obra es ecuatoriana, es una cantata. Exacto. Que refleja todo el sufrimiento de nuestro pueblo, toda la vivencia dura que tuvieron que pasar. Entonces, cuando uno va a cantar, a lo que voy es que uno tiene que cambiar este chip, ¿no? Puede estar súper contento ese día, pero la parte de dolor que había que cantar en mi caso y en el caso de Hugo igual, hablar del maltrato físico, hablar de las violaciones a las mujeres, pero expresados con la música. Es una situación, es una oportunidad grandísima de poder transmitir al público eso. Alguna vez nos visitó el maestro Leonardo Cárdenas en el coro y él nos dijo, la misión del músico es conmover al público. Si ustedes no conmueven, no han hecho nada. Cualquier persona puede pararse y coger una guitarra y empezar a tocar la guitarra y que suene una situación plana, una situación que no sea envolvente, que no crezca, que no se vuelva en un movimiento más circular, como para entenderlo un poco mejor. La música sería, el artista sería el que nos hace saborear el éxtasis, como correcto, dirían los griegos. El intérprete. Exactamente así. Sí, es bonito escuchar eso, porque cuando una persona tiene pasión por lo que hace, esa pasión la contagia, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, hace poco tiempo también entrevistamos con Edison a una persona que hace otro tipo de arte, que es las artes plásticas, y él nos decía lo mismo, ¿no? En la vida hay que ser apasionado. Y a mí me llama la atención eso, de que ustedes sean personas que se han apasionado por una de las artes más difíciles del mundo. A todo mundo nos gusta cantar. Pero muy pocos somos. Muy pocos nos lanzamos al estrellato. Y Hugo, a ti, ¿qué te ha dado la música? La música me ha dado todo. Me ha dado mi familia, me ha dado mi esposa, que también es músico, es cantante. Mis hijos, que también son músicos, tengo un hijo violinista. Mi hija toca el violonchelo y también canta, tocan el piano los dos. Entonces, en sí, toda mi vida gira alrededor de la música. He dado todo la música. Genial. Y bueno, amigos, con esto vamos a la primera pausa musical. Nos va a presentar Pauli el tema. Preséntanos, Pauli, el tema. ¿Cuál es? Bueno, van a escuchar en interpretación del coro Pichincha, un mosaico de música nacional que incluye un pasillo al vaso, y espero que les guste porque fue hecho con mucho cariño. Detrás de una piedra. Continuamos con su programa en retrospectiva. Estamos hablando sobre la música. Posteriormente vamos a hablar sobre los coros. Junto a nosotros están dos músicos profesionales, integrantes del coro Pichincha. Y bueno, seguimos con el segmento Pido la Palabra. Segmento Pido la Palabra. Siempre digo lo que pienso. Porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. Así es, amigos, continuamos en su programa en retrospectiva. Nos adentramos al tema de los coros. Justo estamos aquí con coristas, integrantes del coro Pichincha. Ahora sí, demos apertura y cuéntanos, Hugo, ¿qué es un coro? Bueno, un coro es en sí un coro. Es un grupo de personas que se reúnen a cantar. Dentro de los coros encontramos coros, coros de niños, que llamamos coros de voces blancas. Encontramos coros mixtos, que son coros en el que está conformado por hombres y por mujeres. Coros femeninos, solo de mujeres, coros masculinos de hombres. Y por número de coros también se clasifican de acuerdo al número de integrantes del coro. Si tenemos un coro de hasta 20 personas, lo llamamos coro de cámara. Uh-huh. Pero si este coro llega a tener 40 personas, 60 personas, lo llamaríamos ya un coro polifónico, ¿no es cierto? Sí, y o si no también lo llaman orfeón. Orfeón cuando también. Ya es muy, muy, muy grande. ¿Hasta cuántas personas puede estar en un coro? Depende del requerimiento. Por ejemplo, a veces se forman coros para obras específicas. En el caso de Carmina Burana puede claro, ser... obras con orquesta, por ejemplo. ¿Ya? O obras sinfónico-corales, que los coros son realmente fuertes. ¿Han escuchado Carmina Burana? Alberto. No soy muy pegado al mundo del arte. Bueno, esa obra es más de como apocalíptica en su sonoridad. Es tan, tan, tan, tan, tan, tan, sí, tan, sí. Tan. ¿No es de la canción La Profecía? Ya, es de la película, pero la obra se llama Carmina Burana. Carmina Burana. Por ejemplo, para ese tipo de obras deben formar un coro por lo bajo 100 personas. Sí. De 100 voces para que sea un coro fuertísimo, porque la composición se presta para eso. Es igual que el Requiem de Verdi, ¿no? Igual. El Requiem, sí. Que es una obra compuesta para Semana Santa, justamente, e igual necesita un coro grande para que se sienta la fuerza y la intención que quiso que, como quiso que suene el compositor, en este caso que fue Verdi. Uh-huh. Un coro está compuesto por voces, ¿no? Por sopranos, tenores, cuéntenos. Sí, bueno, dentro de la clasificación de las voces, uh-huh. En un coro, en las mujeres, la voz más aguda la llamamos de la soprano, y la voz más grave de contralto. Y hay una voz intermedia, que en este caso sería la voz de Pauli, es mezzo-soprano, que está entre soprano y contralto. En uh-huh. el caso de los hombres tenemos en la voz más aguda los tenores, y en la voz más grave los bajos. Igual, una voz intermedia que es el barítono. Barito. Sí. Y en casos extremos, las voces más agudas en los hombres, que son los contratenores. ¿Han escuchado hablar de los contratenores? He escuchado, no sé, ¿es un mito eso que decían que les castraban, algo así? ¿O? Farinelli, ¿han visto la película Farinelli? No. Yo creo que va a salir una nueva Sí, edición. Farinelli fue un contratenor de la época más o menos de... De medioevo. Edad media, exacto. Sí, bueno, la historia de esa época es que como las mujeres no podíamos participar en nada de lo que se refiere al arte... Tenían que buscar voces sustitutas que tengan el timbre y el color de una mujer. Entonces, cuenta la historia que escogían a los niños muy pequeños y les hacían una prueba de música. Si los niños podían cantar, separaban ese niño de su familia y lo tenían junto a la realeza para prepararlo y que se vuelva un cantante. Eso fue más o menos la historia de Farinelli. Uh-huh. Él fue separado de su familia, pero lo formaron como un cantante y él llegó a ser un gran cantante, pero fue un contratenor, es decir, él podía, su voz podía sonar como la voz de una mujer. Uh-huh. Uh-huh. Con respecto a los coros específicamente, ustedes son pertenecientes del coro Pichincha. Cuéntenos cuál ha sido su experiencia dentro del coro Pichincha, como grupo ustedes. Bueno, primero que la agrupación ya tiene 25 años cumplió la agrupación. De existencia. La agrupación pertenece al gobierno de la provincia de Pichincha, por eso se llama Coro Pichincha. En principio había sido conformado por empleados de la institución, es decir, reunieron a la gente que trabajaba en administrativo y dijeron, ¿te gusta cantar? Perfecto, entonces, ¿qué tal si cantas en el coro? No era una agrupación conformada solo por músicos. Con el tiempo lograron hacer eso y bueno, hasta ahora nos mantenemos así. Para entrar al grupo nos hicieron una audición musical que incluía leer partituras, el solfeo, cantar, tener experiencia en música coral y sobre todo años de estudio en canto. Por eso se puede decir que la agrupación es profesional porque todos tenemos una preparación previa a integrar al coro, que no se da en otros coros de aficionados en los que solamente van gente que le gusta cantar. ¿Sí me hago entender? Sí, nosotros, la preparación de las obras, por ejemplo, vamos a hacer cualquier obra, nos entregan las partituras y no es que nos dan una grabación de la canción para que nosotros la reproduzcamos luego, o sea... Lo que hacemos nosotros es estudiar la obra. Entonces leemos la partitura, se analiza la partitura, la tonalidad, el estilo, todo. Y después de un estudio previo con solfeo, se le pone el texto y se le da la interpretación que requiere la obra. Estar en un coro requiere mucha disciplina, ¿cierto? Cuéntanos cómo es el proceso de disciplina, cómo se debe preparar un integrante del coro. Bueno, el trabajo en sí del coro, si ya te involucras de forma profesional, antes de empezar tu trabajo como cualquier deportista, por ejemplo, ¿no es cierto? Tú ves un futbolista, un atleta, un corredor, antes de prepararse para su ejercitarse tiene que hacer un calentamiento previo, ¿no es cierto? Uh-huh. Calentamiento muscular, en nuestro caso es igual. Nosotros hacemos un relajamiento muscular en primer lugar y después hacemos trabajo de respiración. Porque nuestra respiración, la que utilizamos para cantar, es la respiración costodiafragmática, le llamamos. ¿Costodiafragmática? ¿Nos puedes explicar? Es decir, que tomamos el aire y llenamos los pulmones desde abajo hacia arriba. Como cuando llenamos una botella de agua, ¿no es cierto? Uh-huh. Te lo pones a llenar, se llena desde abajo hacia arriba. Uh-huh. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros recomendamos, cuando se respira para cantar, no levantar los hombros, porque es muy fácil respirar. Claro, está relajado sobre todo. Pero si haces eso, no estás respirando correctamente y no estás aprovechando toda la capacidad de tus pulmones para llenarlos de aire. Entonces eso te permite dosificar, el aire y puedes proyectar el sonido, controlar afinación y muchas cuestiones técnicas del canto. Entonces en este caso nosotros llevamos una disciplina, por ejemplo, te cuento. Este coro ha participado en varios certámenes a nivel nacional e internacional representando al país. Hemos estado en la época de verano en Europa, por ejemplo. Estuvimos en España, en Torrevieja. En Canto Nigros. En Canto Nigros también estuvimos. Bueno, en Torrevieja en sí, en la parte de la costa, hacía mucho calor. En época de verano te hablo de 40 grados. Wow. Tenías aire acondicionado en la habitación, pero nosotros no lo utilizamos al aire acondicionado, porque el aire acondicionado es pésimo para la garganta. Porque esos cambios bruscos de temperatura te afectan y te puedes enfermar. Y si tú vas a un certamen debes estar muy concentrado en lo que vas a hacer. Uh-huh. Entonces, nuestro trabajo, por ejemplo, mientras otros, digamos, están de turismo, nosotros estamos en la habitación revisando la partitura, estudiando. Mientras otros salen a, qué sé yo, a conocer. A dar vueltas. A dar vueltas, nosotros pedimos un salón amplio para ensayar. Uh-huh. Claro, porque el compromiso es ese, el compromiso es serio. Entonces, tenemos que hacer un buen trabajo. Y si nos comprometemos a eso, tenemos que hacerlo con responsabilidad. Y más que nada hemos podido percibir los frutos de la disciplina, porque en nuestra experiencia de 2011 ganamos 3 premios en Europa. Genial. Ganamos un segundo lugar en el primer concurso, que fue en Canto Nigros, ganamos 3er lugar en música académica, que consistía en interpretar obras clásicas. Ganamos 3er lugar, no lo podíamos creer. Pero el día segundo de la competencia fue con música de la región, donde tuvimos la oportunidad de interpretar pasillos, valses y una chilena ecuatoriana. Cantamos la vasija de barro también. Y bueno, era muy enriquecedor ver a todas las agrupaciones interpretando música de su país. En otros idiomas, hacían fiesta, otros utilizaban instrumentos. Nosotros nos paramos ahí, el grupo de 16 que fuimos en ese tiempo, y cantamos el tú y yo, por ejemplo, el pasillo. Cantamos la vasija de barro. Y nosotros, o sea, hicimos lo que tuvimos que hacer y cantamos nada más con el corazón. El día de la premiación anunciaron y ganamos el segundo lugar con música ecuatoriana, que me parecía más gratificante la sensación y la situación de haber ganado con música académica sin quitarle el valor a la música académica. Pero nos había comentado el jurado que nuestra música es súper compleja. Nuestra música es compleja, armónicamente hablando, rítmicamente hablando. El jurado leía la partitura, pasaba la página en la canción en guayaquileña, y a la tercera página ya se rindió porque íbamos rápido y se perdió y cogió y botó la partitura y mejor se dedicó a escuchar. A disfrutar del tema. Exacto. Ahí ganamos esos 2 premios y luego fuimos a la Torre Vieja, a la playa, en el certamen de banderas, que ganamos 3er premio en polifonía. ¡Qué genial! Tantas cosas que da la música, ¿no? Y como les decía que estábamos con 2 coristas profesionales, no sé si nos pueden dar un concierto en vivo, que a todos nuestros radioescuchas vamos a tener un concierto en vivo de Pauli y Hugo. Eso sería la segunda pausa musical y empecemos. Bueno, podemos hacer primero con las voces separadas para que más o menos escuchen. Uh-huh. Claro que en nuestro caso, nuestro coro trabaja arreglos a 4 voces. Uh-huh. Con la voz aguda de las mujeres, que es la soprano, nosotras las altos, los tenores y los bajos. Así que ahorita les va a sonar un poquito vacío, pero van a tener un poquito la idea de lo que suena en el coro. Bueno, vamos a hacer un fragmento de una salsa que se llama O Que Será, que es una canción de Chico Huarque, el brasilero, pero está adaptada por Willy Colón a salsa. O será versos, trova, que anda en las cabezas, anda en las bocas, que anda ascendiendo por altos bajos, que están hablando alto en la gaveta, y que andan desnudando en la gavela, raramente lo bendecirá, apagando el infierno su llama final, porque no tiene caso volver a rodar, por la falta de juicio, papá. Oh, papá, padabada, oh, que será. Escucharon un poquito un fragmento de la salsa. Obviamente ahorita sonó un poquito vacío porque faltan las voces y se hace también un poco de percusión. Se escucha genial. Alberto, ¿qué te pareció? Uy, es increíble estar con artistas. No sé, ustedes son los, como decía por ahí hace unos años, un esteta, ¿no? Estudioso de la estética, no creo que era tan bueno. Pero mi profesor de estética de hace un par de años atrás era un mayorcito nomás, un sacerdote. Y él decía, la función del artista tiene que ser ayudar al otro a sentir la belleza de la vida. Y yo en este momento me he quedado pasmado de ver su interpretación, aunque dicen que no está completa, que falta más gente, que falta la percusión, pero se pudo sentir esa sintonía que tenían al expresar y la belleza que trataban de comunicar con su canción, ¿no? Bueno, yo no soy muy, muy pegado al género musical de la salsa, pero sentí la vibración que traía la música, ¿no? Y creo que esa fue una oportunidad también para nuestros radioescuchas de sentir. Y bueno, yo les hago una pregunta un poquito diferente. ¿Cómo es la difusión cultural de ustedes en Ecuador? Bueno, es un tema un poquito triste, ¿no? Porque lo digo triste en tanto la gente muchas veces no tiene idea de cómo suena un coro. No saben qué es un coro. La ventaja nuestra de trabajar en el coro Pichincha específicamente es que tenemos la apertura de acercarnos a las comunidades, de ir a las parroquias, de Navidad, que es Navidad, época coral, netamente coral para nosotros. Ir a un... Villancicos, ¿no? Exacto. Todo el mundo escucha villancicos en Navidad, entonces. Pero, por ejemplo, ha habido gente que en su vida ha escuchado un coro en vivo. Que para ellos un coro era escuchar, con todo respeto, el disco de los Pibes Trujillo, y eso era Navidad, ¿no? Y el villancico estaba ahí, y eso era el coro navideño. Pero el coro básicamente no utiliza, no emplea instrumentos. Lo que emplea son instrumentos de percusión menor, como claves, maracas, o sea, cosas muy mínimas que le enriquecen a la obra, pero no le quitan lo más importante, que es el recurso vocal. Entonces, en Navidad nosotros, que es cuando más actividad tenemos, podemos ir hasta las iglesias de los barrios y cantar para la gente. Ofrecer un concierto de villancicos después de que ellos habían rezado la novena, nosotros cantamos ahí una hora y es la gente se queda como que, wow, sí. No sabía que sonaba así un coro, no sabía que un coro así podía venir a la iglesia de mi barrio. Y eso es la función que nosotros desempeñamos por ser parte del gobierno de la provincia. Puede sonar un poquito a tema político, pero nuestro prefecto se encarga de eso, de hacer que llegue a todos los rincones de la provincia la música, que llegue el arte, que llegue la cultura. A nosotros vamos a cantar donde ellos nos pidan. Y es muy sencillo, o sea, la gente puede escribir un oficio solicitando la presencia del coro Pichincha para el evento que tengan en su parroquia. Si tienen una sesión... Si tienen una sesión solemne, pues pueden pedir el coro dirigido al señor economista Gustavo Baroja y nosotros gustosos iremos a cantar ahí. Qué genial, más que todo, que es la parte de difusión cultural, que es muy importante también porque... ¿cuáles son los temas que trabajan ustedes en el coro Pichincha? ¿Música nacional? Bueno, mira, nuestra prioridad en sí, como coro Pichincha, es la música nacional, la música ecuatoriana. Inclusive, cuando nosotros vamos fuera del país, aparte de la música ecuatoriana que llevamos, nuestro traje de gala es un traje típico ecuatoriano. Utilizamos trajes de Zuleta, trajes de Otavalo también. ¿De Saraguro? Y tenemos un traje de Saraguro. Qué genial. Entonces nos vestimos con esos trajes y nuestro traje de gala y representamos de esa manera al país. Porque estamos orgullosos de ser ecuatorianos y porque nuestra función principal como coro del gobierno de la provincia es difundir la música ecuatoriana. Pero en otra forma diferente, digamos, ¿no es cierto? Que es a través del coro, con arreglos corales. Exacto. La música ecuatoriana... ¿cómo es vista por parte de los coros? ¿Aquí o fuera? Fuera. Fuera es impactante. Sí. Justo lo que les comentábamos de la experiencia en España es impactante porque primero a veces empleamos el quichua. Entonces empezamos a cantar y siempre cuenta una historia la canción. La misma vasija de barro cuenta una historia que se ha vuelto ya un himno ecuatoriano, me parece. Y es más, o sea, se llega de una con el mensaje y la gente empieza a escuchar el intro de la vasija de barro y la gente se estremece y sabe qué es la vasija de barro. Y nos da una identidad, cuenta una historia, cuenta cómo es el ecuatoriano, cuáles son sus creencias, sus costumbres, su cultura en sí. Así es, amigos, estamos aquí en su programa En Retrospectiva. Ya saben que nos pueden seguir en la página de Facebook, estamos como En Retrospectiva. También pueden interactuar en nuestra página y con ello vamos a nuestra siguiente pausa musical. Pauli, preséntanos cuál era el tema de la siguiente canción. Bueno, ahora vamos, les invito a la gente que nos está escuchando que se deleite con un vals criollo ecuatoriano que se llama Guayaquileña. Y suena Guayaquileña. Al volver, después de un año entero de haber deseado este momento, quiero ser con tu corazón el motivo que lleve solo tu pensamiento para ver. Si con el tiempo no se ha olvidado esta promesa de amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza. De amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza. O guayaquileña, bella florcita de primavera. De los jardines la más bonita por ser morena. Guayaquileña, te entrego toda mi vida entera. Con mi canción también te entrego el corazón. Al volver, después de un año entero de haber deseado este momento, quiero ser con la sombra el motivo que llene todo tu pensamiento. Para ver si con el tiempo no has olvidado esta promesa de amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza. De amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza. Guayaquileña, bella florcita de primavera. De los jardines la más bonita por ser morena. Guayaquileña, te entrego toda mi vida entera. Con mi canción también te entrego el corazón. Guayaquileña, bella florcita de primavera. De los jardines la más bonita por ser morena. Guayaquileña, te entrego toda mi vida entera. Con mi canción también. Continuamos con su programa en retrospectiva. Y bueno, nos dicen que tenemos preguntas desde la fanpage en retrospectiva. Edison. Así es, amigos, tenemos una pregunta. Jefferson Espinosa nos comenta: ¿cuál es el coro más representativo del Ecuador a nivel internacional y cuáles son los integrantes? Esa pregunta va dirigida para Hugo o para la compañera, porque no somos muy conocedores del tema. Bueno, en nuestro país el movimiento coral está recién empezando a tener auge. Uh-huh. Porque como comentábamos detrás de salir al aire, no es que hay coros profesionales muchos aquí en la ciudad. Específicamente en nuestra ciudad tenemos dos, que es el Coro Mixto Ciudad de Quito, que pertenece al Teatro Sucre, y nuestro coro, que pertenece al gobierno de la provincia. Si intentamos hablar del coro que sea más representativo del Ecuador, sería fuera entrada del país, yo creo que, o sea, hablando históricamente y todo, el coro Pichincha es el que ha salido más a representar al país. Sin embargo, cada coro que se ha preparado y que ha decidido, ha tomado valor de salir y enfrentar al mundo afuera con la música ecuatoriana, creo que cada uno de ellos tiene muchísimo valor, como el que tiene bastante trayectoria, como el que recién empieza. Yo creo que todos son dignos de destacar. Bueno, yo tenía una pequeña pregunta y les hice esa pregunta. Era sobre, ¿y ustedes cómo sienten la difusión en los medios de comunicación social? ¿Han tenido acogida? ¿Ha habido acompañamiento? ¿Ha habido un seguimiento? ¿Ha habido un apoyo al artista ecuatoriano? Porque ustedes son artistas ecuatorianos, ustedes expresan la belleza de nuestra cultura, como tú nos decías hace unos momentos, ¿no? Expresan la belleza de nuestro país, de nuestra gente. ¿Han sentido el apoyo real al artista ecuatoriano en los medios o son...? Bueno, en nuestro caso es complicado por el desconocimiento que existe. Yo creo que eso tiene mucho que ver. El desconocimiento de un coro, porque no sabes lo que es un coro. Sí. Muchas veces llegas a algún lugar y te dicen, ¿y los instrumentos? ¿Y vienen así sin instrumentos? ¿Y dónde están los instrumentos? Pero nuestros instrumentos son las voces. Claro. Son las voces. Entonces, en ese sentido es un poquito complicado. Yo creo que con el tiempo, poco a poco, conforme el movimiento coral en el país vaya creciendo y nos vayan conociendo un poco más, yo creo que tendremos más apertura. Por ejemplo, te comento, de los certámenes que participamos en el exterior, obtuvimos los premios que te comentó Pauli, uh-huh, pero nosotros nunca fuimos reconocidos por ningún medio de comunicación. O sea, nunca se nos hizo... Nadie se hizo difusión de lo que nosotros, uh-huh, lo que significaba, lo que nosotros conseguimos. O sea, nunca tuvimos ese apoyo. Y el día que nosotros llegábamos de España, después de haber ganado los premios, yo desde España yo llamé y comuniqué a un contacto que tengo en un medio y le conté, le dije, mira, nosotros salimos de gira y ganamos 3 premios. Ah, voy a ver qué puedo hacer para hacerles una nota. Y nunca llegó la nota, pero nosotros llegamos al aeropuerto y habían periodistas esperando a un muchacho, un motociclista, era un ciclista que había ganado un premio y toda la gente, wow, así. Entonces nuestras familias llegaron con carteles y todos diciendo, ellos también ganaron 3 premios, por Dios. O sea, era también algo súper importante que la gente no sabe. Yo les conté los premios, seguro ustedes no sabían, y eso ya fue en el 2011. Lo que pasa es que, bueno, nosotros también disponemos de los medios de comunicación que tenemos. Y correcto. Y los medios de comunicación que tenemos, ustedes saben cómo son de vendidos al gran capital. O sea, ustedes son una empresa, o digamos, son un grupo musical adscrito al gobierno de la provincia de Pichincha. Entonces aquí se mantiene con mucho sesgo el manejo de la información. Si es algo del gobierno de la provincia de Pichincha, por lo que está la gente de Alianza País, los grandes medios de comunicación como que invisibilizan, ¿no?, los méritos o los logros que se logran o se obtienen a partir de los gobiernos locales. Puede que tenga un poco que ver este tema de la política, pero yo más lo veo desde el punto de falta de interés en enfocarte en lo que realmente es la cultura. A mí me dio mucha pena leer una nota que estaba circulando en redes sociales. Habían hecho una encuesta, uh-huh, para preguntar, ¿ya?, cuáles son los programas que representan cultura en el país. Y nombraron Ecuador Tiene Talento, o sea, con todo el respeto del mundo, la gente es libre de hacer lo que quiera. Estamos en un país donde se puede expresar de mil maneras lo que a uno le gusta. Pero ahí está la función de los medios. No hay una pequeña, no sé, una pequeña noción de cultura. Exacto, de decir, bueno, no, eso no es cultura, por favor. O sea, respetemos al músico, hagamos que nos respeten primero. Nosotros como músicos, ¿cómo hacemos que nos respeten? Poniendo en alto el nombre del país, utilizando música ecuatoriana, utilizando gente ecuatoriana que pueda hacer producciones y todo lo demás. Hemos tenido oportunidades grandes como coro, hemos trabajado en la campaña de defensa del Yasuní. Al Yasuní, que fue Yasuniza, te buscaron al coro. Nosotros participamos ahí con gente ecuatoriana, con músicos ecuatorianos, y fue una buena producción. Hemos participado en operetas también. O sea, el coro ha estado en muchas cosas buenas nacionales. Así que yo lo veo más, aparte del tema político, yo creo que es más la falta de interés en este tipo de situaciones, de temas, de cultura. Bueno, yo decía por esa parte, ¿no? Porque hay una escasa formación cultural en los representantes de los medios de comunicación. También. Entonces, eso pesa muchísimo. Como no tienen una formación cultural amplia, lamentablemente, esa gente que nos da la información es gente no muy cualificada. Exacto. Entonces, aquí se vende la libertad de expresión como un discurso, pero la libertad de expresión significa tener por lo menos unos mínimos de nociones culturales básicas, ¿no? Entonces eso a mí me llama la atención, de claro, que por ejemplo ustedes dicen, hemos obtenido tres premios. Yo, si tú no me lo comentabas, nunca me hubiese enterado. Sí, es el punto. Creo que desconocías. Nadie sepa. Creo que eso también es una falta de interés también por muchas personas, y bueno, los medios de comunicación también. Y en este momento también nos deleitaste con tu música y nos dimos cuenta que eso sí te produce gran belleza, ¿no? Creo que hace falta también difundir más que todo y que la gente conozca, porque una vez que la gente conozca cómo está compuesto un coro, exacto, cuál es la disciplina de un coro, creo que ya se tendría un panorama muy distinto. Bueno, también parte del trabajo del coro también, uh-huh, es hacer conciertos didácticos. Preparamos conciertos didácticos para niños en los que vamos a los centros educativos y no vamos a colegios citadinos, nos vamos a los colegios, pero las parroquias, que están los bien cantones de la escondidos provincia. Y vamos y llevamos el coro. Entonces, con canciones infantiles hacemos que los niños tengan un acercamiento directo con la música. Hemos tenido buenas experiencias haciendo conciertos didácticos. Desde ahí yo creo que parte también un poco desde cómo está la música enfocada dentro de la educación. Estudiar música en la escuela y colegio no es como en nuestro tiempo, que estudiar música era aprenderte el himno nacional, el himno al maestro, el himno a la bandera, la canción, la manzana, todo. No, o sea, ¿por qué los niños no pueden leer música? ¿Por qué los niños no pueden tener ese interés, esa motivación que diga a un niño, no, yo quiero ser músico? Yo a veces veo que es necesario un poco de producción artística en la escuela, ¿no? Yo soy profesor de escuela Y la otra vez, bueno, me tocaba hacer algo, algo nuevo, ¿no? Y les dije a los niños cantar una canción que yo aprendí cuando estaba en el jardín de infantes, que era Ping Pong, es un muñeco. Y los niños siguieron con las palmas y fue una clase llamativa. Fue una clase llamativa porque me di cuenta de que todavía lo que yo había aprendido no se había olvidado. Y yo veo, como tú decías, una parte del aprendizaje es por la parte simbólica. Y la música como expresión, como nos dijo Jonathan, como expresión de belleza, simboliza, atrae y nos lleva a esas dimensiones de la vida tan profundas que a veces hemos olvidado, ¿no? Por Exacto. el excesivo racionalismo, por la sociedad competitiva. Puedes aplicarlo como un método de pedagogía para los niños. O sea, aprendes más rápido cuando empleas la música. Sí, mira qué interesante lo que tú nos conversabas. Dices que trabajaste con el ritmo, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero mira, inconscientemente tú estás trabajando un método de pedagogía musical. Estuviste trabajando con el método ORF, que es el método que trabaja el ritmo. Entonces, qué interesante y qué lindo. Lograste motivar a los niños y les enseñaste una canción a través del ritmo, ¿no es cierto? Esa canción que tú les enseñaste, estoy seguro que no se la van a olvidar. No, la habían cantado ya porque ya ellos la cantaron. La habían cantado cuando estaban en el jardín también de, bueno, en el primero de EGB. Y cuando yo les hice cantar, ya son niños de quinto de básica, igual se recordaron. Fue una cuestión de anamnesis. Mira, qué lindo, también. Qué lindo si trabajáramos desde los niños a tan temprana edad. Sí, sería genial. Estaríamos llenos de músicos. Un país lleno de cultura. Lleno de cultura, ¿no es cierto? Qué lindo que sería. Y a través de la cultura lograr cambiar el país. Porque con todo respeto, iba a decir esto. Teniendo producción musical aquí en el Ecuador, a veces me parece extraño que tengamos que importar la música, porque le estamos quitando el trabajo a nuestra gente. Yo les voy a decir una cosa un poco rara. Yo soy muy patriota, tan patriota que trato de defender en la mayor parte de lo nuestro. Y eso es lo fundamental, que hayan políticas públicas que se orienten a defender a nuestros artistas. O sea, que nuestros artistas no tengan que emigrar, porque aquí no se les dio una oportunidad, no se les permitió hacer una audición. Y aquí viene una pregunta loca. ¿Qué se necesita hacer para ingresar a un coro de cámara? Bueno. A ver si cambiamos de profesión. O por lo menos yo cambio. Bueno, ya habíamos hablado un poco de esto. Consiste más el enfoque que tenga la agrupación. Existen agrupaciones donde puede uno ir sin la necesidad de haber estudiado música. Uh-huh. Si no, solo hay gente que dice, no, yo adoro cantar. Yo siempre en las reuniones familiares soy el que ameniza, lo que sea. Hay coros que pueden recibir a gente así, que no haya la necesidad de que lean partituras ni nada. Esos coros emplean otro tipo de método para que la gente aprenda las canciones y las pueda cantar. Entonces, en el caso de ser así, preséntense. Existen algunas agrupaciones, yo sé del coro, el coro de la Casa de la Cultura también brinda un espacio para la gente que le gusta cantar. Ahí también ellos se encargan de preparar a la gente en solfeo, en técnica vocal. Entonces no es que uno solamente va por hobby. Hay grupos también que se han creado, como el Coral Amaranto, que es de Oscar Betancourt. Él igual creó el grupo donde la gente que le gusta cantar va, y ellos ya van buscando su camino, van enfocando cómo quieren que suene su coro. En el caso de nuestra agrupación, incluso que es más... Hay coros también, el Oscar Vargas Romero, por ejemplo. Exacto. Que es para personas mayores. De la tercera edad. La tercera edad. Que ya se jubilaron de su vida activa, ¿no? Laboral. Uh-huh. Y ahora, como hobby, lo toman a la música y retoman e ingresan tranquilamente, se reúnen y es una terapia para ellos, ¿no? Totalmente. Sí. Mira, genial. También me parece importante también comentar eso, Paul y Jonathan. Me parece importante, por ejemplo, en las universidades ahora hay coros también. Entonces, los estudiantes que ingresan a la universidad tienen la posibilidad de audicionar e integrar esos coros. Entonces, de esa manera, yo creo que está contribuyendo a la universidad. Exacto. A la cultura coral, ¿no es cierto? A conocer los coros y sobre todo a adentrarte dentro del mundo de la música. Si a lo mejor no tuviste esa oportunidad antes, pues ahora es la oportunidad. Eso me pasó a mí con el coro de la Universidad Salesiana. Se inició... Ah, sí. Sí, para mí fue una experiencia grandísima. ¿Te iniciaste tú en la Salesiana o...? No, yo estudiaba ya en el conservatorio. El punto es que cuando yo empecé a estudiar en la universidad, la doble jornada de estudio, y eso impidió que yo siga asistiendo al conservatorio. Pero yo entré al coro de la universidad y el director, Milton Jiménez, que también fue integrante del coro Pichincha hace mucho tiempo, él a mí me motivó muchísimo. Y de hecho la gente que estábamos en el coro, no íbamos al coro, no lo tomábamos como, bueno, vamos por hobby al coro para que me den la beca que nos daban en ese tiempo, ni nada. Llegamos a apropiarnos tanto del coro, que igual tuvimos la oportunidad de viajar, fuimos a Venezuela llevando la música ecuatoriana también. Entonces desde ahí yo también empecé como a motivarme muchísimo más, y él es una de las personas que yo le viviré agradecida, porque hizo que yo en verdad tome la decisión de dedicarme a la música a pesar de estar preparándome en otra carrera. Y tenemos compañeros, en particular la cuerda de los tenores del coro de la Universidad Salesiana, Alejandro Erazo, Andrés López, Paul Salazar, Carlos Capello, uh-huh, y mi persona, fuimos integrantes del coro de la universidad, uh-huh, y ahora seguimos incursionando en la música. Qué genial. Alejandro Erazo es un solista súper bueno, estudia en la San Francisco igual. Andrés López, percusionista, que ya está en Estados Unidos ahorita haciendo música. Paul Salazar, igual es un súper buen cantante, él se sigue preparando aquí en música. Carlos Capello, que es nuestro compañero en el coro Pichincha, y mi persona, que igual sigo trabajando en la música. Oh, qué lindo. Eso es una agenda competitiva de compañeros. Sí, hay con todos estudiantes destrezas de comunicación social. Y bueno, como cachito publicitario. Amigos, vamos con esto a la siguiente pausa musical. También tema nos va a dar la apertura a la siguiente. Hugo. Bueno, vamos ahora a escuchar un pasillo ecuatoriano. Tú y yo. Porque no matas el hielo de Así es, amigos, estamos en su programa en retrospectiva, La Cultura en Todos los Espacios. Estamos con compañeros integrantes del Coro Pichincha, que nos estaban dando su trayectoria musical con respecto al coro. También habíamos estado mencionando sobre la apertura que se ha dado en los medios de comunicación con respecto a los coros. Y bueno, creo que estamos casi a la culminación de nuestro programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pero antes de ello, una última recomendación que estamos hablando en... fuera del aire, ¿qué debe hacer un corista? ¿Cómo debe ser su disciplina? Cuéntanos. Bueno, es parte de la higiene vocal. Uh-huh. No es lo mismo que la higiene bucal. Es que las dos creo que deben volverse un complemento. Pero la higiene vocal implica no gritar, cubrirse del frío, cubrirse del polvo. Creo que es un mal de todos los cantantes, somos un poco... dramáticos. Andamos envueltos en bufandas, lo que sea, pero es parte de la disciplina, cuidarse de no tomar, no consumir bebidas alcohólicas, no fumar, no consumir bebidas muy calientes ni muy frías, no gritar, como les decía, y saber hablar. Lo que les estaba diciendo a ustedes que van a locutar, a todos los que estén interesados en trabajar en radio, deberían hacer un trabajo de técnica vocal. No para cantar, pero sí para poder proyectar bien la voz y no tener un desgaste ni un maltrato a las cuerdas. Hugo, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu estilo de vida con respecto al estar en los coros? Bueno, el estilo de vida, sobre todo, yo escuchaba a un amigo y decía que él con su novia no lo soportó mucho tiempo, porque decía, tal hora me vas a ver o salimos a tal lugar, pero no podía hacerlo porque tenía que cantar, tenía presentaciones, o a veces hacía mucho frío y no podía salir a ese frío. Entonces, en ese sentido, hay que tener una gran disciplina. O sea, si tú ya te decides por esto, te decides por cantar, tienes que cuidar tu instrumento, como comentábamos. Uh-huh. Yo te decía, un violinista, un instrumentista, cuida su instrumento. Le cambia las cuerdas, siempre le está limpiando, le está cuidando, le cambia el puente al violín. Y en nuestro caso, es nuestro instrumento, es la voz. Entonces, tenemos que cuidarla. Y si queremos mantenernos en esto y hacerlo de buena manera... lógicamente, la disciplina sobre todo. La disciplina sobre todo. Así es, amigos, y con esto vamos a nuestro último segmento. Este es el segmento final para dar nuestras conclusiones. Punto final. Más que una reflexión. Estamos en la culminación de su programa en retrospectiva y para ello tenemos... cuéntenos cuáles son tus conclusiones con respecto a lo que hemos hablado, Hugo. Bueno, mis conclusiones, en primer lugar, me parece muy enriquecedor y les agradezco por la oportunidad, porque nosotros no tenemos mucho estas oportunidades de hablar de un coro en los medios de comunicación. Uh-huh. No tenemos apertura, pero ha sido muy importante y muy didáctico, yo creo, para... los oyentes, porque en cierto modo han aprendido algo de esto, ¿no es cierto? Y hemos llegado con esto, con nuestro mensaje, y sobre todo han conocido lo que, como Coro Pichincha que somos y nos pertenecemos al gobierno de la provincia, cuál es nuestro trabajo y cuál es nuestra función. Y si algún momento nos ven llegar por su comunidad o por su barrio, nos van a identificar y van a saber quiénes somos. Pauli. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, Jonathan. Igual, comparto lo mismo que dijo Hugo, no existen tanto interés para hablar de coros, pero bueno, para que sepan, la gente que hacemos esto nos encanta, nos apasiona y creo que estamos ahí siempre poniendo el hombro para hacer cada vez más un mejor trabajo, dar lo mejor y sobre todo enaltecer la música ecuatoriana, que es la principal función. Alberto. Bueno, yo les iba a agradecer a ustedes porque ustedes han sido los embajadores de nuestra identidad cultural. Y decirles a nuestros queridos radioescuchas que hay que consumir siempre lo nuestro, hay que escuchar a nuestros artistas, porque detrás de nuestros artistas están familias enteras que han vivido procesos musicales, procesos artísticos, y tras la música comercial tradicional, pues no están familias, están monopolios económicos, y entonces ahí se ven las opciones de la vida, quién uno quiere apoyar, ¿no? Correcto, y no sé si es posible, la gente que está interesada, que nos haya escuchado, puede buscarnos en redes sociales, ya que estamos en la tendencia de la tecnología. Estamos como Coro Pichincha. En el YouTube también van a encontrar videos que muestra el trabajo de la agrupación. Y sobre todo, quienes estén interesados, como habíamos explicado, el coro está a servicio de la comunidad. Si desean que vayamos a una fiesta de su parroquia, a una misa, a una sesión solemne, lo único que tienen que hacer es, si no están muy seguros del proceso, ustedes saben, institución pública, de escribir el oficio al señor prefecto solicitando la agrupación, especificar la fecha, la hora y el lugar exacto para que el coro pueda asistir. Y si no, pues pueden hacerlo escribiendo a la página del coro, que es Coro Pichincha, en Facebook, para que nos puedan ubicar. Bueno, es importante lo que tú dijiste, Pauli, pero siempre en un barrio, en qué sé yo, en un cantón, en algún lugar, es importante que nosotros utilicemos espacios cerrados por cuestiones acústicas, porque un coro por lo general no utiliza micrófonos. Entonces lo podemos hacer perfectamente en una iglesia, no exigimos de eso, de mucho. Porque a veces cuando trabajamos con amplificación es muy difícil que te amplifiquen bien a un coro. Porque tienes que regular los micrófonos igual para todo, pero es muy complicado. Entonces es mejor en un lugar cerrado, en una iglesia. Un auditorio, qué sé yo. Exacto. Si no hay auditorio, es una iglesia. Pero, por ejemplo, una casita barrial. Una casita barrial, pero en un coliseo nos mata. En una cancha, en un coliseo, por ejemplo, no. Claro. Así es, amigos, ha sido la conclusión de su programa en retrospectiva. Muchísimas gracias, Pauli. Muchísimas gracias, Hugo, por acompañarnos en este programa. Y sigamos difundiendo la cultura. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.